El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia presenta este pasaje en el tiempo de Cuaresma. Siempre aparece el tema de la transfiguración del Señor, porque nos está queriendo decir algo, ¿verdad? Es importante esa transfiguración, ese cambio de apariencias, esa forma distinta que viene de Dios, esa luz que transforma al hombre. Y también es importante porque para que uno pueda orar a Dios tiene que salir del mundo, subir a la altura, ¿verdad? Elevarse a Dios, salir del ruido del mundo, de lo que es el espíritu del mundo para ponerse en contacto con Dios. Cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a ellos tres al monte de 300 metros de altura, pero un monte que está en lo llano y aparece de golpe, se ve muy grande, muy alto. No son 300 metros muy alto, pero sí está en el llano. Y si no hay otra cosa que lo rodee, sí se ve alto y se ve imponente. Y entonces, en ese monte donde se lleva a los tres apóstoles, Cristo lo hace porque necesita preparar el corazón de todos los apóstoles, pero principalmente estos tres que representan la fe en Pedro, la caridad en San Juan y la esperanza en Santiago. Fue el primer mártir. Y entonces en ello están representadas las virtudes teologales, las tres virtudes teologales. En la montaña, Cristo dejó ver su gloria, su esplendor, su belleza. Dejó, de alguna manera, que no se viera su naturaleza humana. Dejó ver su aspecto divino. Pudieron contemplar como una luz que no tiene descripción en este mundo, como dice otro evangelista. No hay quien pueda blanquear tanto las ropas de Jesús, de alguien, ¿verdad? Vio las ropas totalmente blancas, transparentes, brillosas, llenas de luz, viendo la gloria de Cristo. Y vio a Cristo que estaba hablando con Moisés y Elías, Moisés representando la ley y Elías representando a todos los profetas del Antiguo Testamento, los máximos exponentes. Ellos estaban en el limbo de los justos, Moisés y Elías estaban en el limbo de los justos, esperando que Cristo muriera y resucitara para que ellos pudieran llegar al cielo, porque Cristo es el primero en entrar, es el que abre las puertas del cielo. No se podía ir al cielo, porque el hombre había rechazado el plan de Dios, Adán y Eva, y ellos que nos representaban como papás a todos nosotros, también nos cerraron las puertas de alguna manera. Por eso viene Cristo a abrirlas. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Levantaos, dice el Salmo, que se levanten esas puertas, porque va a entrar el Rey de la Gloria, que es quien las levanta también y quien pasa primero por esas puertas. Bien, el mundo quiere, estamos viviendo en un momento muy difícil en el mundo, muy difícil. No sé si ustedes se han enterado también, digamos, lo que circula en las redes sociales, ¿verdad? Esos, en forma de caricatura, cómo se debe ahorcar un niño. Un niño, y aparece una niñita preparando la soga, cómo hay que hacer seguro el nudo, todo, ¿verdad? Como para ponerlo, para no fallar, pararse en un banquito, está todo explicado. Entonces uno dice, ¿quién pone esto? ¿Qué finalidad tiene? ¿Dinero? No. Solo una mente perversa puede organizar estas cosas. La maldad total. Hay una presencia de un espíritu totalmente malvado que busca la destrucción de los hombres, el atentado a la vida, debajo de cualquier forma. Y aparece el otro muñequito. No me acuerdo cómo se llama el nombre del muñequito, que parece un pollito, ¿verdad? Totalmente deformada su cara, que los invita a quitarse la vida a los niños también, otra. Las matanzas que estos días hemos visto, ¿verdad? Matar por matar a las personas. Es una sociedad que agrede, pero uno dice, ¿qué es la sociedad? ¿Cómo va a agredir la sociedad? La sociedad no existe, la sociedad como persona. Es el hombre en la sociedad que agrede. Son los hombres que agreden. Estamos mal, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, por otro lado, un hedonismo, un buscar el placer y el confort constantemente hasta que la muerte te sorprenda. Por eso dice San Pablo, ¿cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo debo vivir yo la cuaresma? Por ejemplo, dice, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Hay personas que son enemigas y uno dice, yo no soy enemigo. ¿Quién quiere ser enemigo de la cruz? Algunos dirán que sí. También en las publicidades aparecen mujeres haciendo sus necesidades contra la catedral y las iglesias más que nunca, sacándose su ropa, haciendo sus excrementos y todo contra la pared. Es una cosa espantosa lo que estamos viviendo, ¿verdad? Yo me ahorro de decir un montón de cosas, pero que se ven en las páginas, ¿verdad? Entonces, uno dice, no, yo no soy enemigo de... Alguno dirá, yo soy enemigo de la cruz. Pero la mayoría de los católicos, o todos, decimos, no somos enemigos de la cruz. Nosotros somos amigos de la cruz. Amigos de la cruz. Pero para ser amigos de la cruz es San Pablo el que dice quién es el amigo de la cruz. Entonces, muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, son muchos entre ustedes. Y sigue diciendo, esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. O sea, ¿quiénes son los enemigos de la cruz? Los que tienen el vientre como su pequeño Dios. Todo lo que me gusta comer, me gusta yo. Comida, comida, comida. Y en eso van todos los placeres. Todo lo que es sensual, toda la sensualidad está concentrada en agradable para comer. En el apetito, en la concupiscencia de la carne, está allí. ¿Quiénes más son enemigos de la cruz? Se enorgullecen de los que deberían avergonzarse. Eso también, los que se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Vemos la homosexualidad. Si yo soy gay, así todo, o sea, como yo soy, estoy a favor del aborto, así como si estuvieran haciendo algo bueno, ¿verdad? Algo vergonzoso que se toma como algo orgulloso, al revés. Y por último, solo piensan los enemigos de la cruz en las cosas de la tierra, la concupiscencia de los ojos, en las cosas terrenales y la soberbia de la vida. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Entonces, ¿quiénes son los amigos? Estos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los amigos? Para que en esta cuaresma nosotros sepamos bien cómo vivirla. Si vivimos así no podemos llevar una cuaresma. Somos enemigos de la cruz. Si vivimos así. Entonces, ¿cómo debemos vivir para ser amigos? Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, amigos de la cruz, ciudadanos del cielo. Es decir, en donde esperamos que venga nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es amigo de la cruz, está esperando continuamente el cielo primero. Porque al despreciar las cosas de la tierra, mi corazón no se mete en las cosas de la tierra. ¿Y entonces en qué se mete mi corazón y mi mente? En lo que viene después. Por eso que el amigo de la cruz tiene en su cabeza la segunda venida de Jesús y la patria del cielo. Ese que tiene eso en la cabeza es amigo de la cruz, porque ha crucificado, se ha crucificado para el mundo, ya se ha crucificado en su espíritu, en su corazón. ¿Quién más es amigo de la cruz? Él dice también: Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. El que está esperando tener un cuerpo espiritualizado, el que está esperando la resurrección de los cuerpos, ese es amigo de la cruz también, porque crucifica su cuerpo en este mundo, esperando otro cuerpo íntegro, sano, completo, perfecto, que es el mismo cuerpo que Cristo asumió, que Cristo tuvo en la resurrección. Y después dice San Pablo: manténganse fieles al Señor. Entonces, el que es amigo de la cruz es soberbio y cree con soberbia, se ensoberbece de lo que debería avergonzarse. Concupiscencia, ¿verdad? De la soberbia de la vida. Después, aquellos que tienen el pequeño Dios en el vientre, que viven solo para los placeres, aquello que me gusta, la concupiscencia de la carne, o los que piensan todo el tiempo en los bienes de la tierra, la concupiscencia de los ojos. En cambio, los amigos de la cruz son aquellos que están esperando la segunda venida de Jesús, porque han crucificado su cuerpo, su carne, su espíritu en este mundo, lo crucifican con el mundo, y solo esperan la segunda venida, la vida eterna y la resurrección de la carne. Es lo que no entendieron los apóstoles, porque cuando los apóstoles estaban en la montaña, Pedro se dejó llevar por la concupiscencia, diciendo: qué lindo que está acá en el... Uy, qué hermoso, qué lindo todo aquí, qué bonito, ¿verdad? Señor, que no te sucedan estas cosas. No, tú no puedes morir por que no te pase eso. Apártate de mí, Satanás. Tenía la tendencia Pedro, que se calentaba en el momento de la pasión, dice que estaba calentándose las manos porque hacía frío en el patio del pretorio donde a Cristo lo tenían prisionero. Buscaba el calorcito del fuego, estaba buscando la sensualidad, es un poquitito la expresión. No es que no está mal que uno quiera calentarse las manos, pero entendamos qué significa, que tenía una inclinación hacia las cosas de la tierra. Por eso le fue muy mal a Pedro, hasta que se convierte y llora sus pecados. Él es también la imagen nuestra, que debemos llorar nuestro pecado permanentemente. Él lloró sus pecados, se confió en Cristo, se confió en la Santísima Virgen y salió adelante a pesar de sus miserias, ¿verdad? Tuvo que luchar. Cuando bajaba del monte, Cristo le va diciendo que todas estas cosas no se las digan a nadie, porque Él iba a ser crucificado, flagelado, coronado de espina, pero que iba a resucitar al tercer día. Le explicó todo, porque le dice que le contó todo lo que le iba a suceder. Así dice el texto, contó todo. Claro, acá está resumido, pero les contó todo. Pero les dijo: no digan nada cuando iban bajando del monte hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. ¿Por qué no quería Jesús que dijera todo lo que le iba a pasar? Porque se iban a escandalizar. Incluso los apóstoles, los 7 restantes, pero los 8 restantes, se iban a escandalizar. ¿Por qué se iban a escandalizar? Porque no lo habían visto lleno de luz. En cambio, estos 3 sí estaban preparados. Los preparó para que vean: mira, yo soy Dios, miren, observen. Después no se escandalicen con lo que viene enseguidita, porque a la semana ya vino la pasión. Me van a ver en el huerto de los olivos lleno de sangre, de miedo, voy a estar temblando. Pero esa es mi parte humana, esa es la humanidad, ¿verdad? Es el dolor interno que voy a llevar por el pecado de los hombres, y también el dolor en el espíritu y en el alma, lo más profundo del alma. Pero ustedes 3 no se van a escandalizar porque han visto la gloria aquí. Mañana vamos a hablar un poquito de la nube que los cubrió, de la voz, todo eso que es tan hermoso, ¿verdad? Aquí solo nos quedamos con esto. Jesús necesita prepararlos para que no se escandalicen. Hay que prepararlos a ellos y los prepara de esa manera. En cambio, cuando ya resucita, ahí ya lo pueden contar, ¿verdad? Pero Pedro siempre tuvo la inclinación de huir, hasta tal punto que cuando Cristo ya resucitó, subió a los cielos ante su presencia, un día, estando en Roma, quiso escaparse de Roma, pero buenamente, porque le hicieron creer y él también pensó que debía salvar su pellejo, salir de la persecución de Nerón, que estaba matando a todos los cristianos, porque como él era el Papa hay que cuidar. Como Papa me debo cuidar. Y si me debo cuidar, debo ir. De Roma después vendré cuando se apacigüen las cosas. Y estaba huyendo, se estaba yendo de Roma. Y Jesús lo encontró de camino, lo cruza. Él ve a Jesús que va llevando la cruz hacia Roma. La va llevando. Pedro lo había visto así, llevarla de esa manera en Jerusalén, cuando lo crucificaron, y se impactó muchísimo, viendo que Jesús pasaba al lado y se iba para allá y él iba para allá, para el otro lado. ¿Y qué dijo? Quo vadis, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Señor? Y hay una capillita que recuerda el lugar, porque Pedro lo indicó ahí. Los cristianos daban culto ya en ese momento, una iglesita antiquísima, ¿verdad? Y el camino es el mismo que recorrió San Pedro, con los mismos adoquines, porque eso no se tocó, la Vía Apia, que está desde la época antes de Cristo, del siglo 150, 200 antes de Cristo, ya está la Vía Apia. Y entonces ahí entendió Pedro que debía volverse, que debía cumplir una misión. Es necesario que me corten la cabeza. ¡Wow! Amigo de la cruz. Ahí se hizo amigo de la cruz. Se hizo amigo de la cruz San Pedro. Sí, quiero que me corten la cabeza, porque yo de verdad estoy esperando la segunda venida, el cielo que es mi patria y un cuerpo glorificado. Ese es amigo de la cruz. Porque uno dice, ¿hasta dónde tengo que crucificarme aquí en la tierra? ¿Acaso puedo? No debo ir a un antro, no debo hacer esto, no debo hacer esto. Andamos buscando qué podemos hacer, ¿verdad? Y eso no es amor, eso son conveniencias, eso es como hacer un pacto, es como hacer un contrato en un papel. ¿Tú, qué puedo hacer y qué haces tú? Tú me das el cielo, yo te doy esto, pero no me pidas esto. ¿Esto puedo, esto no puedo? A ver el contrato, ¿qué dice en la letra chiquitita? Y un montón de cosas. Eso viene de la mezquindad, eso no es transparencia. El amor no mira todo eso. El que ama de verdad deja las cosas del mundo y las sabe entender perfectamente bien. El que de verdad está enamorado de Dios no necesita decirle hasta dónde tiene que hacer las cosas, porque de verdad las va a hacer, y las va a hacer muy generosamente. Eso es amor. El amor no tiene medida, no tiene cálculos, no es matemático. ¿Cuántas veces debo ayunar por semana? ¿Cuántas veces tengo que rezar el rosario? No tiene matemáticas el amor. ¿Acaso cuántas veces tengo que hablar con mi novia, diría un novio? ¿Cuántas veces le tengo que llamar por teléfono? No te preocupes de eso, te va a salir solo. Si le llamas solo una vez por mes, creo que vas a tener problemas, ¿verdad? No va a andar la cosa. Pero, ¿hasta dónde tengo que amar a mi esposa? ¿Hasta cuándo le tengo que soportar? Y a mi esposo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta acá o más? El que mide no ama. La medida no va con el amor, porque la medida del amor es amar sin medida. Entonces, si yo quiero ponerle medidas al amor, echa a perder todo, porque el amor es un acto espiritual que no tiene medida, no tiene peso, no se puede tocar. Es algo espiritual, no debe tener medida. Pero si uno le pone medida, encajona el acto de amor en la parte sensible. Entonces, más que amor, es querer, es un querer, es una forma egoísta de llevar adelante una obra. Entonces, por eso le pedimos a la Virgen que nos abra el corazón sin fronteras para amar en esta cuaresma con todo el corazón y desear ser amigos de la cruz, es decir, subir el monte de la transfiguración sin esperar ver cosas bonitas. Y recordemos que en el monte de la transfiguración se puede subir, pero siempre y cuando está unido al monte Calvario. Los dos montes son necesarios. Nosotros nos manejamos en nuestra vida en esos dos montes como una balanza, ¿verdad? Un poco de Calvario, un poco de Tabor, y así. Y a veces es necesario mucho monte Calvario, ¿verdad? Para purificar a veces las cosas que no hacemos bien cuando estamos en el Tabor. Que así sea.